ejemplo de que el tiempo y el amor les sienta bien. Y los dos vieron crecer las semillas que plantaron y el amor se partió en tres. Crecer, aprender, reír y jugar. Ellos son mis gigantes del corazón. Saber perdonar, saber elegir. Les juro que por ellos yo soy. Enseñar, entender que no existe amor más puro y más sincero que el que dan sin esperar. Y ellos dos son los más fuertes, mis ejemplos a seguir. Mis errores son canciones, mis virtudes, emociones, sus valores, mis valores. Y acá estoy yo, mirando a ellos dos y viéndolos fundirse en solo un voz. Crecer, aprender, reír y jugar. Ellos son mis gigantes del corazón. Saber perdonar, saber elegir. Les juro que por ellos yo soy. Yeah.